Entonces uno sabe que cuando uno mata un animal calientito, está todo suelto, peor que un calcetín. Yo he movido gentes inválidas de 60, 70 años. No cooperan, pero con tantito que resisten, uno los puede mover debajo de las axilas. Pero alguien que está desmayado, o alguien que está muerto, recién muerto, yo quiero ver un pelado que pueda mover otro muerto así nomás, a menos de que sea súper atlético. Y luego, aventarlo por la ladera, pues no es rígido, se va a caer en cualquier lugar. Hay piedras. O sea, se le va a romper el cráneo, se le va a romper algo, se va a zafar, se le van a salir zapatos, se le van a salir documentos. Y no tiene uno que buscar en toda la ladera, nada más en los sitios donde pudo haber chocado. ¿Y qué? Pues ahí ve uno, vería unos huesos, zapatos, carteras, identificaciones. ¿Cuándo nos habló la PGR de eso? Nunca. ¿Por qué? Porque ahí no sucedió eso. El otro asunto, yo no entiendo, la verdad, en una noche tan cerrada como la que fue, y que me digan que bajándolos de las camionetas, porque venían amarrados, y 18 creo que se asfixiaron, se murieron. Yo no sé ustedes, pero a mí me bajan de una camioneta, tres imbéciles, y me traen amarrado, me dicen, pues te voy a desamarrar, pues ándale. Pero si a mí me llevan de un poblado y no veo ni una luz, y me llevan a una boca de lobo, pues yo no creo que vaya a ser una fiesta sorpresa, ¿me explico? O sea, ahí me van a matar. Entonces, en cuanto me sueltan y me dicen, desamarro a los demás para poderlos, porque va a haber una fiesta sorpresa, pues no, ¿verdad? Entonces, hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, ahí, ¿cómo van a convencer a la gente de que desamarre a los otros? Ahora, yo no sé qué se imaginan. Pues ni corderos que fueran. Pues ¿qué eran, caracoles a los que iban a matar? ¿Cómo está la cosa? Tres pelados, supongamos, los convencen, los hipnotizan, les avientan un programa del Chavo del Ocho o algo así para atarantarlos. Ya ven que Televisa te hipnotiza, ¿no? Los hipnotizan así. ¿No? Bueno, ahí están. ¿Dónde se van a parar los tres individuos con metralletas para ametrallar a los del medio sin ametrallarse ellos? No hay ninguna pared, no hay luz. Entonces, es ridículo. Es así, está lleno de imposibles. Sí. Bueno, los mataron ahí. Miren, y ahí es donde uno, con todo respeto, al doctor Torero, a todo el GA, y eso se lo digo en su cara, a todo el GA y a todo el equipo de asesores, expertos, forenses argentinos. ¿Por qué se fueron con la finta a lo de Innsbruck? ¿Es que son estúpidos o les falta cerebro? Y no los estoy insultando. Yo los reto a que me respondan en público. Intenten. ¿Cómo es, compañeros, que ametrallados 28 personas, supuestamente, en un terreno pedregoso, arriba, en la parte plana, esa? Porque las dos sí nos dicen. Compañeros, la gente tiene que arrimarse si lo van a ametrallar. Abrió una mancha grande de sangre en el centro y manchas aisladas en las orillas. Y desde 1984 hay una técnica. No me acuerdo ahorita el nombre, por algo traía yo la presentación. Hay una técnica para determinar, en inglés el DNA, o en español el ADN, a partir de la sangre, de la saliva, del semen, de las células muertas de la piel, del cabello, de lo que sea. Bueno, ¿se acuerdan que había un programa que se llamaba CSI Miami? Compañeros, por favor, conectemos las neuronas. En cada pinche programa nos decían, a ver el ADN, hasta mi sobrinito decía, no, la sangre, la saliva, ¿qué tal que sobrino? ¿Me explico? Caramba, y nos pasan en la tele durante una hora y media, no, para que vean cómo nos idiotizan a todos, compañeros. Nada más que uno es más crítico, soy más menso y tardo más en ser convencido. Entonces, ahí está la sangre. Miren, Si la sangre de varias personas está mezclada, no se puede diferenciar persona a persona. La mancha central nada más sería el volumen, pero si hay un antígeno específico que claramente puede decirnos que esa sangre era humana, se determina el volumen con menos. Incluso ahorita, han pasado 2 años, me vale madres, van y miden eso, miden qué volumen, ¿sí? Y por lo menos una persona ametrallada o balanceada arroja en promedio entre 1 litro a 2 litros de sangre. Eran 28, por lo menos de irnos a esperar ahí 28 litros de sangre, tal vez 56, pero 28 sí. Y se podían haber cuantificado. Y las salpicaditas podían haber, los que hayan estado en las orillitas, los identifican directamente. Podían haber sido fulanito de tal con nombre y apellido. ¿Sí? ¿Por qué de eso el GIEI no dice nada? ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué nunca lo va a decir? ¿Por qué el equipo de forenses argentinos expertos tampoco lo dijo y tampoco lo va a decir? Porque son cómplices con la PGR. Son cómplices. ¿En qué sentido? En que quieren presionar al gobierno de México, pero no demasiado. No se degrada el ADN por la luz del sol. Si acaso la que está en la superficie, pero la sangre tiene, como todo líquido, una bendita propiedad. Trata de irse más hacia el centro de la Tierra. Tomen en cuenta que esa noche llovió una lámina comprobada de 1 centímetro de altura en esa zona, en un medidor que está a menos de 3 kilómetros. Y eso estadísticamente muestra que ahí llovió. Así que, aunque hubiera querido medio coagularse la sangre, se infiltra con el agua. ¿Sí? ¿Por qué de eso no hablan? ¿Por qué esa temperatura ambiente es trivial? ¿Se cree el ADN? ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque ahí no mataron a nadie. Digo, de esos 43. Ahora, allá abajo, digo, podemos ir analizando cosita por cosita, ¿eh? Digo, ustedes me dicen a qué hora le paro. Allá abajo, ¿con qué dijo el señor procurador que se hicieron las cremaciones? Él dijo, con unas ramitas y unas llantas que estaban por ahí, las apilaron y con esos agarraron los cadáveres, los aventaron hasta abajo, los acomodaron y les prendieron lumbre. Y cada vez que bajaba el fuego, le echaban más ramitas, le echaban más gasolina y le echaban más llantas. ¿Sí? Yo la verdad, cuando lo vi, me da ganas de retorcerle el cuello a ese señor por querernos ver la cara de estúpidos a todos los que tenemos alguna experiencia de campo. Bueno, pero eso dijo ella. Entonces, un primer problema es el que ya comenté. ¿Cómo lo ruedas por ahí? Ahora, es una noche negra, miren. Es como si se metieran a un cuarto, a un closet de ustedes, con la luz apagada. Así se ve, porque están en un pozo. Entonces, supongamos que seguimos la hipótesis de la PGR, porque aunque ya no esté el señor Murillo Cara, es la hipótesis de la PGR. Que los bajaron por ahí, por la pendiente. 3 personas, 43 cadáveres. Yo les puedo hacer el experimento aquí, a la hora de terminar, de que alguien intente quedarse suelto, ¿quién y yo? Y a ver entre cuántos me mueven. Sí, claro que yo peso unos 85 kilos, pero 70 no es tan lejos. Y luego, bajarlo como 100 metros por la pendiente, ¿sí? Y luego, 43. Y encuentran los de noche, y como no está planito, ¿dónde pisas? ¿Qué pisas? ¿Cómo les para no caerte? Bueno, ¿qué traían aparatos de visión nocturna del ejército gringo? ¿O les pusieron iluminación ahí para tomar una película? Es imposible. ¿Sí? yo reto a los de la PGR, vamos a hacer una reconstrucción, los llevo en una noche oscuras y vamos a ver que ni uno de todos estos peritos se atreve a dar un paso fuera de la planicie. ¿Por qué? Porque sabe que si lo da, se va a matar. ¿Sí? Entonces, 43 cadáveres, compañeros, que eran atletas o que era Superman cada uno de ellos, ¿saben lo que significaría horas? Nomás bajar un pelado significaría sin luz. ¿Cuánto le calculan para caminar 100 metros con un individuo de 70 kilos que está inerme? En plano. Ahora imagínense en una bajada con obstáculos. Ahora, los troncos, compañeros. A ver, en la India, no vayan más lejos, 700 kilogramos por cadáver. Estadísticamente, creman 8 millones de cadáveres por año. No 3 cerditos, ni 43 cadáveres. Entonces, 43 personas, cadáveres supuestos, por 700 kilos nos dan 33 toneladas. Yo les pido que revisen el reporte del GIEI, el reporte de Torero últimamente, su famoso experimento, o los de los forenses. Ninguno se aparta de esa cantidad, compañeros. ¿Por qué? Pues porque nosotros hacemos el trabajo bien. Los datos que tomamos pues fueron los experimentales. Por más que le brinquen y le salten, van a andar alrededor de ellos, punto. ¿Sí? ¿Saben lo que son 33 toneladas de madera? Se los voy a poner gráfico. Un tráiler completito de esos de redilas, que no viene con la caja cerrada, dos tráilers llenos de madera. Y no de ramitas, ni de troncotes, no, tienen que ser del orden de 4 pulgadas. Porque si son ramitas se quema muy rápido, da temperatura muy alta, pero se quema rapidísimo. No alcanza a cremar los cadáveres. Y ahorita voy a explicar qué es cremación. Y si son muy gruesos, dura muchos meses, no meses, dura muchas horas. Pero la temperatura es bajita e irregular. Lo óptimo son 4 pulgadas de diámetro aproximadamente. La madera tiene que estar seca. No son árboles maduros, son árboles juveniles. En México no tenemos la costumbre de cremarlos a la leña. Tendría que haber sido ordenado con un año de anticipación el escoger los árboles juveniles, cortarlos, ponerlos a secar, esto es estivar la madera a que se ponga seca, cortarla, pero no a lo menso, tienen que cortarlo en función de qué van a cremar arriba. Tendría que cremar pues de unos 2 metros de largo, un poquito más, y en el ancho 1.10 metros, ¿sí? Para que quepa bien el cadáver en medio. Así, entonces, implicaría premeditación, alevosía y ventaja por parte del que los hubiera asesinado. Ahora, en un desiertito local ahí, no van a llamar la atención dos trailers completitos, cargados de madera, por favor, sería una noticiota. Fíjate que pasaron dos trailers de madera hacia el basurero de Cucula. Y la madera, ¿qué creen, como ellos? No sé el nivel socioeconómico aquí. Yo gano bien, todo bien. Un día eso me reducen el salario a la mitad, ya me lo amenazaron en la una, por lo mismo de lo que estoy haciendo aquí, me vale madres. Ya han intentado matarme, no han podido, ¿verdad? Bueno, entonces 70 millones de mexicanos viven en la pobreza. ¿Saben lo que son dos trailers de madera? Es un chingo de dinero para los humildes. Entonces, ¿de dónde? ¿Arbolitos de ahí a la vuelta? Pues si no hay arbolitos, está bien pelón todo, matorralitos. ¿Sí? ¿En dónde? Ahora, si fueron llantas, cuando uno cuidadosamente calcula, pues resulta que las llantas por medio de autos pesan 10 kilos, nuevas. 7 kilos y medio son puro hule equivalente en petróleo a nivel de combustión. Dos y medio son alambre de acero al carbón. Son de 1544 grados, más o menos, 1550. Bueno, la humareda de miles de llantas, de unas 2000 llantas, o sea, tiene, se puede ver desde un satélite, y la longitud de la cauda puede llegar a 100, 150 kilómetros de largo. ¿Y qué creen? A 154 kilómetros del basurero de Cúcula existe un pueblito que no me acuerdo el nombre ahorita, se llama creo Chilapa, y ahí tenían un tiradero de llantas, y ahí ocurrió un incendio al día siguiente del supuesto problema en el basurero de Cúcula. Y le tomó un foto, y le tomó un película. Pero geográficamente son 154 kilómetros. Y es lo único que detecta la NASA. ¿Sí? Entonces, está muy lejos. Y por otro lado, acuérdense cuando se quemaban llantas aquí, por el amor de Dios. Chinga, se ponía negro todo el pinche aire ahí alrededor, ¿no? Todos tantos y todos el rato. ¿Se acuerdan? En diciembre, ¿no? ¿Cuándo era? El 15. En ciertas fechas. Hasta que lo prohibieron. Bueno, eso nunca se vio. Lo hubieran visto desde Cúcula, pero tranquilamente. Incluso la quemazón con madera la hubieran visto desde Cúcula. ¿Por qué? Porque salió un montón. A ver, compañeros. ¿Quién sabe aquí el peso? Supongamos el compañero. ¿Usted pesará unos 72 kilos? 68. Muy bien, póngale que unos 38 kilos de usted son pura agua. Pura agua. Entonces, ¿saben la energía que se necesita para evaporar 38, 40 kilos de agua por cada cadáver? Es mucho. Con tres ramitas no se puede. Por cualquiera haría café. Si fuera cierto lo que decía el señor procurador, pues no se necesitarían los crematorios. Le pego tres ramitas y ya se deshacen los huesos. Entonces todos los demás estamos estúpidos, ¿o qué pasa? Ahora, miren, cada cosa que sucede deja trazas. Si hubieran sido llantas, lo primero que tiene uno que decir es: la actividad económica cercana puede aportar llantas viejas en la magnitud correspondiente. Pues resulta que no. Entonces alguien las tuvo que traer. Y son 995 llantas, póngale 1000. ¿De dónde carajos? Ahora, muy bien, en trailers. Bueno, pues que no se van a dar cuenta que llegan trailers. ¿Sí? Bueno, los queman ahí. Miren, en fuego abierto, la máxima temperatura, si el fuego abierto es de más de un metro de diámetro, son 1100 grados. Se acabó. Si es menos de un metro, son 900 grados. No hay manera en que llegue a los 1600 grados centígrados que asegura la PGR que existió ahí durante el incendio. 1600 grados, compañeros. Miren, yo trabajo en laboratorios y hago experimentos con hornos, pero además no estamos ir muy lejos. Los fabricantes de losa ahí en Puebla son 1200 grados, compañeros. Y 1200 grados, y tiene que haber un montón de material refractario para que no escape el calor. Y el piso, a veces, cuando es de tierra, se vitrifica, no nomás la losa. ¿Sí? ¿Qué observa uno donde supuestamente hubo el incendio ese? No hay ninguna zona vitrificada de la tierra. Ahí no hubo una alta temperatura. ¿Qué otra cosa no observa uno? No observa uno que que haya habido, digamos, absoluta destrucción de toda la vegetación circundante. Toda esa zona verde que sale en las fotos no debería aparecer. Todos esos árboles estarían quemados. El hecho de que decía el procurador, cuando bajaba el fuego le echaban unas ramitas y le echaban gasolina, compañeros. Miren, ahí a Torrero le doy la razón, el especialista en cierta cuestión de incendios. Él dice 15, 17 metros que no te puedes acercar. Yo decía 12 metros, porque es un cálculo así, o sea, ¿para qué me quiebro la cabeza si el enemigo es bien imbécil, no? Desde el punto de vista científico, sí. Entonces, con regla de tres simple, cositas así. Bueno, entonces, imagínense, 12 metros es más o menos de aquí a la esquina, pero una vez y media, ¿sí? Desde ahí le vas a alcanzar una llanta, pues oye, te aviento a las olimpiadas, hijo, ¿me explico? Desde ahí le vas a alcanzar un tronco, pues no cualquiera. Si te acercas más, se te empieza a encender la piel y la ropa, ¿me explico? Te quemas tus ojos. Entonces, es imposible. Ahora, imagínense el piso. Vean la. Digo, yo ahí tengo el material de lo que iba a dar aquí con diapositivas. Y se los puedo pasar aquí a la compañera de los audífonos. Bueno, 15 días después o un mes después de que supuestamente sucedió la matazón ahí, la cremación, nos presenta en la portada Proceso la misma zona y con hierbitas verdes. Bueno, les digo que si hubiera habido el desastre que ellos manejan, a los 15 días, todo eso, por meses, negro. Es más, el compañero no me dejará mentir. Tú haz una elotada en un lado, haz una pinche elotada, pero buena, de unos 200, 300 elotes. Después de haber asado carne, lo que se pueda. Ahí, por meses, no crees una pinche ramita y queda el sitio así destacadito de que no crecen ni más palomitas. Y el terreno uno lo agarra y está duro y apretado. Pues ahora supuestamente 1600 grados, pues ¿cómo creen? Aunque fueran 900, ¿eh? Todas las semillitas que están para abajo del suelo, y ya no digamos las de arriba, se tuestan y no pueden germinar. Nosotros lo que hubiéramos visto es todo negro, negro, negro. No, no café, negro. ¿Por qué? Por las cenizas del carbón o de las llantas. El humo, el negro de humo que le llaman, pues son desperdicios de eso. En fin. Entonces, eso no lo vimos. No vimos totalmente negro. Ahora, aún ahorita, compañeros, si me dijeran, no, es que con troncos no fue, fue con puras llantas. ¿Ah, sí? Bueno, yo ahorita me voy. A mí me asignan un equipo de 3-4 gentes, es más, pueden ser compañeros de aquí, pero lo documentamos y lo hacemos bien. Y yo lo único que le voy a pedir a la gente es que mida y recoja muestras del suelo. Mida y recoja muestras del suelo. Háganme cuenta, perdón, este es el epicentro. Y yo a partir de ahí, lo más caliente, voy midiendo para acá. ¿Qué voy a medir, compañeros? Pues la cantidad de hollín, de negro de humo de las llantas. Y si es que hubo ahí un incendio, yo lo que voy a observar es que la concentración viene así, miren. ¿Sí? Y si yo mido adecuadamente, veo el área y veo en cada franjita y hago un poquito de matemáticas y hago una pruebita en otro lado, les puedo decir, ahí se quemaron 5000 llantas más o menos 50 llantas. O ahí se quemaron 2 llantas. O ahí no se quemó ni más, porque no hubo quemación de llantas, porque no hay ese desperdicio para allá. Bueno, no sé si la van captando, pero así como eso le podríamos seguir. Ustedes me dicen, si quieren, yo preferiría interrumpir un rato para que puedan intervenir otras personas o puedan preguntar cosas y lo hacemos un poquito más dinámico. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Ok, gracias. Pues bien, la intervención es más que clara, precisa, incluso refuta parte de lo que nos o conocemos como primero y segundo informe del propio GIEI, y los elementos que nos está dando aquí el doctor pues son nada de desnables, y por lo tanto creo que sí vale la pena como ahondar en algunos aspectos que prácticamente pudieran tener interés para quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo, en esta explicación que nos está dando. Y compañeros, si alguien de ustedes tiene alguna otra pregunta, porque todo esto deriva de la primera que nos acaban de hacer aquí las compañeras, que es muy buena. Si alguien tuviera otra pregunta, pues creo que el doctor tiene toda la voluntad de ir aclarando una serie de dudas que pudiéramos nosotros tener. Y claro que se antoja pues ir más a fondo, ¿no? Porque a 2 años no hay explicación, a 2 años la respuesta que da el gobierno es la mentira histórica que todos ya conocemos, y lo poco que sabemos ahorita es lo que nos han dado los expertos, los médicos forenses, pero no hay respuesta. Es decir, si no se quemaron allá, si no acabaron con la vida de los compañeros allá, ¿dónde están? ¿O dónde los tienen? ¿Dónde los tienen? Porque ya se cayó claramente esta verdad que nos quisieron vender, ya no está el responsable, han movido las piezas en el escenario político, y bueno, hoy ¿quién va a responder frente a esta situación de los 43? Y a 2 años sigue la incógnita, ya ni siquiera dónde están. La pregunta que hemos hecho es ¿dónde los tienen? Porque nos queda mucho claro que son ellos los responsables, y ahora ¿dónde los tienen? Entonces, si alguien tiene una pregunta más, compañeras y compañeros, pues ahorita que está el doctor, valdría la pena hacerla para conocer un poco más al respecto. A ver, por allá. Ahí parece que alguien nos dice. Ah, compañera, por acá de este lado. Pensaba que había sido clave en ese sentido. Si hubiera sido con llantas, se hubiera visto de noche y de día, porque no sería un incendio que terminara rápido, terminaría 12, 16, 18 horas. Hubiera habido mucha molestia en los alrededores, y casi con toda seguridad le podíamos tomar una biopsia a los 3 supuestos asesinos para ver si tenían adentro una serie de residuos, tanto de llantas como dioxinas, que son contaminantes extremadamente venenosos, en cantidades importantes. Entonces se podría ver muestras ahí, y algunas 2 personas que vivieran a 2-3 kilómetros también debieran tener muestras de lastimadura pulmonar. Y, o los animales, uno va y busca, las ratas no sé cuántos años duren, ¿verdad? Pero algunos animales que duraron un poco más, perros o cosas así, se podría hacer un estudio en ellos y se podría determinar si hubo daño por motivo de un incendio de grandes proporciones. Ahora, el problema principal es la falta de los elementos físicos que permitan la combustión. 33 toneladas de madera, pues ¿de dónde? Y ya dije en qué condiciones. O 1000 llantas, pues ¿de dónde? ¿Me explico? Ahora miren, por ejemplo, 1000 llantas, la quemamos ahí. Si fueron más de 1600, si fueron 1600 grados, que sería, habría que entrevistar a los que dijeron eso y hacer un estudio científico a fondo, porque sería el primer caso en la historia de la humanidad donde con 3 ramitas y 3 llantas pudieron lograr 1600 grados centígrados por varias horas, por 10 horas. Para que tengan una idea, un nivel de temperatura de 1600 sostenido, pues se logra cuando quemamos oxígeno e hidrógeno, como por ejemplo los cohetes que van al espacio por los satélites. La otra forma sería con una explosión termonuclear, pero la explosión termonuclear, bueno, muy poquito. Y también la combustión de oxígeno con hidrógeno, sí da como 2500 o más, o casi 3000, pero pues cuesta mucho, ¿de dónde? Entonces, ahora miren, la ciencia, pues ni modo, no seré tan listo como yo quisiera, pero la ciencia me ayuda a que, aunque otros hayan sido más listos que yo, pero no saben hechos científicos, no saben razonar, pues se friegan. ¿Sí? Miren, más de 1600, deberían haberse visto ahí 2,5 toneladas de acero al carbón. Fuente a 1500. Llegaron a 1600, no voy a ver alambres. Yo voy a ver charcos de acero. Cuando baje la temperatura, pues se van a solidificar y se tardaría. Al día siguiente se recogen los restos, pero ni locos, ¿eh? Se tarda. Bueno, ahora, yo puse las llantas y arriba los cadáveres y le prendo y ahí se van. Tengo que haber calculado todo porque es lo que hace uno cuando va a hacer carnes asadas o elotes o lo que sea. Si no calculas, pues estás tonto. Entonces lo pones aquí y ahí se va quemando y se va quemando y se van calcinando todos los restos humanos hasta que se calcina, hasta que se quema todo el hule. Bueno, a nosotros nos enseñaron, ¿acaso nos enseñaron unas planchotas de acero con un chorratatal de huesitos incrustados? No, nos enseñaron puros huesitos sueltos. Pues es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque los huesitos, pues los cadáveres, ¿qué? ¿Los hacían levitar o qué? No, nomás eran magos también. Después de quemado, lo dejaban en el pinche aire flotando, lo agarraban con una varita y los echaban para un lado. Pues no, pues caen arriba del acero fundido. Y como tiene una densidad, los huesos, del orden de 2.6-3 gramos por centímetro cúbico, y el acero como 6.7, pues van a flotar, pero se incrustan, ¿sí? Sí, y ni modo quitárselos así, pues ni que fuera panquecito con pasas, ¿me explico? Ahora, ¿quién va? ¿Cómo se? ¿Alguien se deshizo de todo ese acero? Ya me imagino un pelado con una plataforma ahí de acero y con huesitos, cualquiera se los compra, ¿no? ¿Me explico? Va al bote, ¿me explico? Ahora, fueron puros rollos. Ah, pues entonces no se llegó a la temperatura que él dice. Y además, 2,5 toneladas de acero en rollos, si vivimos un país bien pobre, ya lo hubiera agarrado alguien, diría, ¿qué hay un negocio? Saco 20, 30 mil pesos. Órale, lo subes en una camionetita y vas y lo vendes. Ya los hubieran agarrado a la cárcel. ¿Saben por qué? Porque resulta que hay una ley de protección al medio ambiente, no me acuerdo el reglamento, que te prohíbe quemar llantas al aire libre. Ya lo hacen nada más las fábricas cementeras. Los servicios de limpia recogen las llantas y hay una concesión en diferentes lugares, es distinto, y va para una industria cementera, para una industria que hace talco, en fin, como materia de combustión, y lo que sobra de acero pues se usa para otra cosa. Digo, nada más para que vean que no es así como decían, decía alguien por ahí, para mentir y comer pescado hay que andarse con mucho cuidado porque uno termina espinado. Pues muy bien, compañeros, con esta participación preguntaríamos si hubiera alguna otra pregunta en el marco de lo que viene siendo la 24ª Acción Global por Ayotzinapa. Tenemos varias actividades en este espacio, entre ellas hoy nos tocó abordar los comentarios del doctor Jorge Antonio Montemayor sobre justamente el experimento que hizo Torero, hablando sobre también desvirtuando la verdad histórica que presenta el gobierno federal con respecto a qué pasó con los 43 compañeros. Y queda más que claro, pues, como pues no hay por dónde, más explicación que nos den, menos explicación que nos den, pues no han logrado ni van a poder convencernos de lo que esa noche nos aseguran pasó allá en Iguala. Entonces, pues compañeros, si alguien más tiene alguna pregunta, aquí tenemos una de este lado. ¿Alguien más que guste, desee hacerla? Para que de una vez pudiéramos presentar las que hubiera. Otra pregunta. Adelante, si es tan amable. ¿Uso de crematorios? ¿Uso de crematorios? Sí, bueno, precisamente es lo que ellos decían, que ellos implícitamente que ahí no se usaron hornos crematorios. Ahora, el problema es que cuando presenta el señor procurador imágenes de los huesos que recogieron del río San Juan, unos buzos de la Marina, Que por cierto, ahí hay una anécdota, pero se los cuento en unos momentos. Entonces recogieron los buzos de la Marina, de ahí unos huesos, incluso nos dijo el señor procurador que uno de los marinos, buzos, perdió la vida, pues, tratando de recuperar estos restos, ¿no? Y lo dijo hasta con voz temblorosa. Bueno, está bien, qué emoción, pobrecito. Ahorita lo comentamos. Entonces, los huesos que nos mostraron en fotos, casi todos tenían una apariencia blanco grisácea. Y cuando uno analiza las cosas, porque miren, yo me tuve que hacer experto, porque nos querían ver la cara a todo el pueblo y se me hizo inaceptable que yo pudiera vivir con dos cosas a la vez. Porque he apoyado en diversas condiciones, peritajes para evitar que gente culpable se salga de la cárcel o gente inocente entre por asesinatos, por ejemplo. Y la otra cosa es que no me cabía en el corazón el que a los más miserables, perdón, de los más miserables de este país, que eran y son los compañeros estudiantes de las normales superiores, más en esas zonas muy fregadas y muy explotadas, muy ricas pero muy empobrecidas, encima de que no les daban presupuesto, de que viven en casas a veces con pisos de tierra, que andan con chanclas de hule de esas de pata de gallo, que comen miserable y hacen todo el esfuerzo por ser profesores, y se centraban sobre ellos y los trataban de masacrar, eso no lo pude aceptar. Y entonces, digamos que cuando uno ve los huesos, estamos viendo ahí Pablo y yo descansando del trabajo científico, en todo color y a nivel nacional, y yo le digo, ¿cómo ves? ¿Tú crees eso? Y me dijo, no, ni nada. Yo le dije, ah, no, pues tampoco. Y así fuimos viendo que un montón de cosas que eran mentiras. Y entonces por eso nos pusimos a estudiar y escribimos el documento y lo entregamos firmado por si nos mataban después, para que no dijeran que no había nadie que hubiera hecho eso. Entonces, la coloración de los huesos muestra que fueron muy uniforme, la de todos. Entonces muestra que fueron quemados en un lugar con condiciones de combustión muy uniformes y con una temperatura muy pareja, ¿sí? 10, 20 grados de diferencia. Y por el color queda claro que fue entre 900 y 1050 grados. Y eso significa crematorios modernos, profesionales. Porque igual que cuando cocinamos la carne, pues no es lo mismo que la pongas en el centro de la parrilla, en las orillas, pues igual, pues, si hubiera sido una quemazón, hubiera habido huesos que tuvieran restos de materia orgánica. Todos los huesos que nos mostraron, ninguno tenía materia orgánica más que dos. Y curiosamente, los dos eran de la misma persona, ¿sí? Cuando uno calcula la probabilidad de que eso ocurra en un fuego abierto, es más o menos la misma de que yo encuentre, imagínense que esto fuera un litro de leche, yo encuentre un litro de leche, no en el universo, sino un litro de leche en unos 1,000,000,000 de universos, ¿sí? Entonces es absolutamente imposible que esos huesos que tenían materia orgánica pertenecieran al mismo conjunto del resto de los huesos, ¿sí? Ahora, los de Innsbruck, perdón, pero pues no fue negocio o acuerdo entre gobiernos. ¿Por qué? Porque si yo soy Innsbruck y a mí me mandan un montón de huesos todos blancos, y yo lo que les digo es, y me dicen la historia correspondiente, les digo, ¿ni para qué les hago el estudio? ¿Por qué? Porque arriba de 600 grados se destruye toda la materia orgánica que pueda tener un hueso. Y el hueso es mineral, compañeros. Precisamente los nazis inauguraron la utilización de crematorios para que desapareciera la evidencia orgánica de masacres. Bueno, Bueno, los explotaban, casi no los dejaban comer. Lo hacían a nivel científico, ingeniero. Cuando ya estaban casi en los huesos, a cremarlos. Y después, eso de que decía el procurador, agarraban las muelitas y estaban tan calcinados que se desbarataban en los dedos. Bueno, miren, pues no existirían los aparatos que se llaman cremoladores. Cuando se muere una persona, quedan fragmentos de huesos, grandes algunos así, ya cuando lo creman, pero la mayoría son fragmentos más pequeñitos. Pero así de que talco, no. Le tienen que meter una superlicuadora con hojas muy resistentes a la abrasión y por un buen rato hacerlo polvito. Y les puedo decir, cuando vayan a recoger a sus parientes cremados, tienen de dos. Piden arenita o lo piden completo. Si lo piden completo, les van a dar piedritas también. Si no, les van a dar arenita. Y el resto de los huesitos de piedritas se van a ir a la basura. Así que ustedes le van a rezar a las arenitas, pero va a haber unas partecitas de sus seres queridos que se van a ir a la basura. ¿Sí? Es lo que uno aprende como cuando uno se hace experto. ¿Sí? Ok. Entonces, simplemente los huesos pertenecían a restos cremados en un crematorio. Ahora, les prometí hace rato, diferencia entre quemar y cremar. Miren, quemar es muy fácil, con hierbitas, con palitos, y lo chamuscan, ¿sí? Es más, cualquiera que hace carne asada sabe que es un kilogramo de leña por un kilogramo de carne, más o menos, no hay problema. Imagínense que fueran a hacer caldo de pollo, ay, con eso les voy a clarificar. Ustedes hacen caldo de pollo y más o menos ese huesito que lo pueden todavía doblar y queda, que si lo tiran no se rompe y cosas de esas, es el estado en que quedaría cualquier hueso humano que no hubiera sido cremado. Esto es, llevado a una temperatura tal que se rigidice, se cristalice, se vuelva muy duro pero muy frágil. Y eso es lo que se hace cuando creman lo que nosotros llamamos la loza. Toda la loza de cerámica ha sido cremada. Y si ustedes ven, sería igual con un hueso. Lo tienen al suelo, se rompen pedacitos, pero de ahí a que se desbarate con un soplo, pues no. Entonces requiere un proceso mecánico para hacerlo polvo. ¿Sí? Entonces ahí había esa contradicción. Y claramente, lo que sí queda mucho, muy claro, yo lo dije desde en cuanto supe la información, es hay que acusar directamente de homicidio y de complicidad a los que hayan tenido el contacto directo inicial con los huesos 2 que nos mostraron de un compañero, ¿te acuerdas cuál es el nombre? Con Alex, del compañero Alexander Moore. Porque uno era, creo, un molar y otro era un dedo. Y probablemente el compañero, sin esos dos, sigue vivo. Por ahí anda. Hay que buscar a 43. Y entonces, pues los buzos, ¿cómo es que agarraron ese hueso? Porque ahí sí es una prueba incriminatoria. Porque ya es nombre y apellido. A ver, dime de dónde carajo sacaste estos huesos que no pertenecen a ese otro conjunto. Sí, vamos a ver quién está más cerca de haberle arrancado los huesos. ¿Me explico? Entonces, así la situación. Ahora, miren, cuando yo decía medio burlonamente lo del buzo en el río que se ahogó, yo se lo dije al compañero Temoris Greco cuando me entrevistó, porque no sé si sepa, pero en alguna película seguí con él. Me entrevistó y me estuvo entrevista, pregunta y pregunta, quise decir. Y en relación a un documento que habían escrito los plumíferos intelectuales del gobierno que se llama Revista Nexos, alguno de ellos, González Alba, no sé, alguien de esos que se creen muy chidas. Y entonces pues yo le fui respondiendo todo y le dije, mire, son contradicciones tan evidentes que yo ya no hallo si ponerlas en fila, priorizarlas, hacer un cuento, o qué fregados. Porque es interminable la cantidad de mentiras que se pueden demostrar que son mentiras. Entonces le dije, yo no entiendo cómo en un pinche río de 30 centímetros de profundo se pudo haber ahogado un pinche buzo de la marina. No entiendo, le digo. Bueno, no sé si ven la película, pero el que ve la película, porque yo le dije, consigue el video, tiene que haber un video. Alguien le dijo que hay un video. Pues consiguió el video, lo incluyó. Se ve al equipo de los marines, se ve luchando porque la pinche lancha no se voltee porque está sobre las piedras del agua. Y se tiene que bajar, empujar la lancha para que avance en el río. Entonces, es ridículo. Y así, digo, es ridícula toda la opción de ellos, ¿no? Toda su historieta. Es trágico lo que quieren hacer con el pueblo de México. Es trágico que nos quieren quitar nuestra juventud, nos quieren quitar la educación, nos quieren quitar el petróleo, etc. Y es trágico que se estén arme y arme y arme, y pues eso no ayuda. En fin, hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Y había una última pregunta que nos habían planteado por acá la compañera. Si eres tan amable, para poder continuar. Pues más bien, ¿qué opinión tienes sobre esta versión? O sea, es tan cínica que justo uno duda de ese sí mismo, ¿no? ¿Por qué si era tan fácil de refutar todo lo que dijeron los representantes gubernamentales y el equipo que los asesora? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Si era tan fácil echar su verdad histórica a Mire, yo creo, sí era fácil, pero yo creo que el problema es que teníamos más de 30 años de un gobierno que ha venido agrediendo al pueblo de una manera que es traición a la patria. Todos esos gobiernos procapitalistas, imperialistas, y que habían fregado al más débil, pero cometieron un error. Yo creo que cometieron dos o tres errores importantes. Se avientan con lo de Tlatlaya. Yo creo que no fue decisión, perdón, pero no creo que haya sido decisión del gobierno mexicano. Se avientan con lo de Tlatlaya y ametrallan a 21 de 22 muchachos que, según yo tengo entendido, eran guerrilleros. Según la Convención de Ginebra sobre la guerra, todo grupo beligerante tiene el derecho a la vida una vez que lo sometes. Entonces, ellos ya estaban capturados, se habían rendido y fueron fusilados. Eso me lo dijo el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Él me dijo, yo recibí toda esa información en vivo a través de un sistema que se llama C4, en donde los gobernadores y secretario de gobernación y el presidente, según la gravedad del caso, se van enterando por niveles, hasta cuando ya es muy fuerte, entonces se enteran también hasta arriba. Y me dijo, los asesinaron. Luego vino lo de los compañeros de Ayotzinapa, y cuando sucede, uno se pregunta, ¿por qué? Pues es que los compañeros estorbaban. Los compañeros estorbaban. ¿Por qué? Porque a menos de 50 kilómetros de por ahí está una región con minerales de oro que se considera la más importante de toda Latinoamérica actualmente. Y pues tener ahí un grupo de compañeros organizados con una conciencia socialista y nacionalista, pues no es como que muy agradable para quien lo hiciera. Entonces, pudiera haber sido un experimento para ir asustando al pueblo y que no brincara en relación a reformas inconstitucionales que constituyen una traición a la patria de todos los que lo hayan apoyado, diputados, senadores, me vale, y para arriba, entonces para asustarlos en contra de la reforma inconstitucional sobre energéticos, ¿sí? etcétera, sobre aguas, en fin. Les falló porque se centraron en la organización que ya hemos visto, muy sólida, ¿sí? Y el otro asunto que les falló inicialmente, como un elemento de dar una cierta firmeza que permitiera seguir buscando los vivos, pues es que hubo un par de científicos que fueron el maestro Pablo Galdebeles y yo, que estuvimos dispuestos a jugarnos la vida, por decir la verdad. Porque les puedo decir, y lo pueden ver ahí en la crónica de lo que hicimos, cuando ustedes ven todas las consecuencias que tuvo de momento, no nomás lo que hicimos nosotros, los elementos que les dio los compañeros de momento, pues hubo un empate bien fuerte de parte de los papás de los 43, de las masas, pues contra el ejército directamente. Fue cuando se empezaron a tratar de meter al Capo 27, etcétera, y no en balde, pues a Pablo Valdebeles pues lo amenazaron de muerte también, pero amenazaron de matar a su mujer y a su hijita de 14 años de formas muy desagradables. Lo platicamos, yo le dije, tú pasas un segundo término, pues yo le entro a lo que venga. En ese tiempo yo estaba solo, pero ha habido repercusiones. Uno de mis hijos ha perdido dos veces el trabajo, habiendo tenido definitividad, pues porque el gobierno no anda con tonteras, ¿no? Al otro no, porque trabaja en el extranjero, como lo toca. Pero sí amenazas y gente que se acerca con metralletas o con pistolas, o intentaron secuestrar al hijito de mi actual esposa, en fin, o sea, son cosas que uno dice, a mí me matan, pero no me asustan, hijos de su tíler, ¿verdad? Pero entonces eso fue lo que pasó ahí. Y la el meollo de todo es que querían dejar un ejemplo para que se asustara todo el pueblo y no les repelara en ninguna reforma o traición a la patria o venta de bienes nacionales al extranjero. Es lo que creo que querían hacer, pero les falló porque no pudieron con los compañeros de la normal Ayotzinapa. No se imaginaban que iba a haber un par de estúpidos como nosotros, y sobre todo la reacción de todo el pueblo que se vio identificado, porque o eran padres y madres o eran estudiantes, ¿sí? Y porque entendieron que el golpe iba sobre los más fregados, y ahí les falló porque el 70% de nuestro país pues son fregados económicamente. Pero pues obviamente no se ha resuelto la cosa, sigue igual de duro por el otro lado, y uno pensaría, debemos analizar las maneras de organizarnos de forma permanente bajo ciertos principios políticos sólidos, haciendo a un lado los regionalismos, haciendo a un lado los sectarismos, tratando de unirnos en las luchas de fondo. Hay que definir cuáles son las cosas de fondo, y hay que hacerlo pues a través del uso de un método científico que haga hipótesis y las ponga a prueba, y entre todos irle echando para adelante con mucha seriedad, porque se ve que nosotros estamos poniendo los muertos, y eso pues es fuerte. Y tomar en cuenta una cosa, compañeros. A veces se dice, no, es que tú estás proponiendo enfrentarte al gobierno y eso es muy violento. Los de las armas son ellos, los del ejército son ellos. Además, por otro lado, miren, les voy a pedir un favor, no se les olvide la siguiente cifra. Cada año hasta ahorita, datos de la ONU, y de la FAO, cada año en México mueren 154 mil niños menores a 5 años por causas prevenibles debidas a extrema pobreza en México. Si no hacemos nada, con todo respeto, compañeros, a ver cómo le van a hacer para dormir. porque si no hacemos nada, somos cómplices de ese homicidio económico, político y social. 154 mil niños al año, compañeros. ¿Saben cuántos Ayotzinapa son? Aproximadamente 10 Ayotzinapa por día. Pero esos no son desaparecidos, son muertos. Esos no se notan porque no derraman sangre, no salen en las primeras páginas, compañeros. Entonces, todos tenemos una responsabilidad de que cuando una lucha aparezca en las primeras páginas, siempre pensemos en los que se mueren sin aparecer ni en las últimas. Gracias. Pues mira, gracias, doctor Jorge Antonio Montemayor. No sé, compañeros de la mesa, si tuvieran algún comentario. Compañera Berta, compañero Omar. Bueno, pues si no hubiera ningún otro comentario. Ah, perdón, Paul. Gobernando, ¿no? ¿Quiénes son? Yo creo que hay mexicanos que no estamos de acuerdo con eso, que esas personas estén al frente y que nos tengan en esta situación. Los zapatistas nos lo dijeron, hagan compartes y hagan conciencias por la humanidad, porque eso es lo que nos va a dar la luz, ¿no? Nos va a dar como la guía de poder seguir. Y bueno, la ciencia, para el doctor Montemayor, que agradecemos mucho que haya podido venir a este espacio, muchísimas gracias, pues es eso, ¿no? Compartir la ciencia para el pueblo, no hacer ciencia para una revista extranjera, no hacer ciencia para otras personas que los beneficiados no somos el mismo pueblo. Entonces, la ciencia para el pueblo y esa parte analítica de estar revisando y reflexionando toda esa información que nos dan todos los días en los periódicos, en la televisión, en todas partes, y seguir la nota. Y qué fue lo que hizo, tenemos el ejemplo del doctor, o sea, a él le pareció dudoso todo lo que vio, lo que se presentó en La Verdad Histórica, y lo que hizo fue comenzar a hacer un análisis que le ha costado y ha sido pues muy tajante en seguir denunciándolo por principios de ética, ¿no? Por principios claros de humanidad. Entonces, pues sigamos, compañeros, en este en la compartición tanto de ciencias como de las artes, de esta reflexión, del análisis de todos los días de lo que estamos viviendo, y pues generar esa organización y ese cambio, ¿no? Gracias. Y muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras. Si no hubiera más, algo más que nos quiera señalar, doctor. Si no fuera, no hubiera más algún comentario, les agradecemos su participación en esta mesa y un fuerte aplauso al doctor Jorge Antonio Montemayor, que nos ha acompañado justo a 2 años de la desaparición forzada y que ha dado elementos que seguramente se están defendiendo de manera directa a través de línea, y que, bueno, pues haremos eco en todo lo que nos ha planteado el día de hoy. Y nos mencionaba que tiene por ahí un material que agradeceríamos también nos pudiera compartir para también socializarlo. Creo que es un elemento importante. Entre más podamos, más pudiéramos. Adelante. Ese material, bueno, hay algún lugar donde se pueda consultar de manera pública o algo. Mire, yo venía preparado para una plática con material audiovisual. Yo lo que puedo hacer, yo no tengo ningún sitio donde subirla porque es pesada, pero ahorita yo se lo doy a la compañera y a la compañera Paulina. Aquí tengo otro material que es de trabajo mío, yo les digo dónde lo identificamos, y con todo gusto se les reparte. O sea, el material es para que la gente lo lea, lo use, lo haga propio y que haga preguntas y haga críticas, para que entre todos vayamos encontrando tanto una verdad más adecuada sobre este problema específico, que está bastante claro, creo yo, pero en particular que vayamos avanzando en encontrar una solución a nivel social, política, humana, al infierno que está viviendo la absoluta mayoría de la población en este país y en el planeta, que estamos a cada semana o cada 3-4 días viendo a ver si no se aventaron balazos los aviones gringos contra los rusos y no voy a empezar una última guerra mundial, ¿verdad? Sí, entonces el material va a estar disponible y ahorita se lo paso a Paulina o a la compañera de audífonos, y ya usted se pone de acuerdo con ellos para que traiga una memoria y lo cargue ahí. ¿Sí? Ándale. Gracias. Pues gracias. Gracias por invitarme y espero que haya sido de utilidad. Muy amables. Felicidades a todos.